La reforma laboral viene a enterrar lo que es la consolidación de las leyes del trabajo allá, las famosas CLT, que estructura las leyes laborales en Brasil y recibe el mayor golpe en su historia, ¿no? Los trabajadores en varios momentos de la en varios sectores de la resistencia se habla de la vuelta a la esclavitud, digamos, a partir de estas reformas. Porque ataca directamente la forma de negociación, los acuerdos colectivos pasan a ser acuerdos directamente individuales, se quita el aporte sindical, que en Brasil era un aporte obligatorio, las vacaciones se pueden dar en cuotas y se negocian personalmente el trabajador con el empleado. El transporte para llegar hasta el lugar del trabajo estaba contemplado como parte de la jornada de trabajo allá en Brasil, y a partir de estas reformas, no, el transporte queda por fuera de Eso la jornada laboral. afectaría como lo que decimos en la RT, ¿no? Lo que va, te ocurre algo en el camino, no es considerado parte del horario laboral. Es eso. El almuerzo, por ejemplo, que se esperaba, estaba destinado a 1 hora de almuerzo, pasó a ser 30 minutos. Hay varias cuestiones que la reforma laboral ataca directamente y con un perfil machista, digamos, ¿no? Claramente los privilegios ¿no? O las conquistados por las mujeres, las consideraciones, digamos, a la cuestión particular de las mujeres están apagadas, están borradas directamente, como por ejemplo el trabajo de mujeres embarazadas en lugares insalubres tienen que ser comprobados por una burocracia grande de médicos y demás. O sea, la CLT viene a consolidar el proceso del golpe que se da en Brasil en el 2016 y poder acelerar algo que ya empezaba desde el segundo gobierno de Dilma en 2014, donde se constituye el parlamento más a la derecha de la historia brasilera, ¿no? Que fueron parte también de las alianzas que el PT eligió para poder mantenerse en el poder, digamos, cuando estaba teniendo amenazas muy grandes. La burguesía brasilera, digamos, que creció durante muchísimo tiempo, siendo la séptima economía del mundo, integrando los BRICS, digamos, con un proyecto para la región entera, digamos, de centralizar la acumulación del capital, digamos, en Brasil para dirigir, digamos, incluso con sus inversiones en toda la región, en los otros países de América Latina. Esa burguesía hoy por hoy tiene que dar cuentas, digamos, al imperio y está haciendo el necesita hacer ese pase de lo acumulado, digamos, hacia el imperio y tiene tareas concretas que cumplir que tiene que ver con ese esquema del golpe y que se aplica, digamos, en esta reforma del trabajo, la consolidación de ese golpe que tiene varias etapas. Ellos lo denominaron como el puente para el futuro y empezó con la PEC, la propuesta de enmienda constitucional, el congelamiento, sería que quedan congelados los presupuestos durante 15 años, presupuesto para educación, para salud. Queda congelada también. Sí, eso, quedan congelados los presupuestos del Estado para salud y para educación y para acción social. Y el segundo paso es la terciarización. Todos los trabajos pueden ser terciarizados, digamos. No, antes estaba permitida la Te iba a terciarización de preguntar seguridad, eso, limpieza sí, y porque demás. no conozco, viste que acá se da que por ahí hay mucha gente que está bajo convenio, digamos, pero que es una parte, porque después tenemos una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores en negro, digamos. ¿Eso allá también se da? O sea, que hay una situación de hecho de mucha gente trabajando en negro o... Sí, no, hay un sector informal muy, muy grande en Brasil. Lo que esta ley del trabajo, la modernización del trabajo, como ellos la llaman, contempla es, de alguna forma, el blanqueamiento de un sector de esa economía informal, y eso es algo que lo presentan como un gran avance, una gran virtud que tendría esta ley. a través de esta universalización de la tercerización, ¿no? O sea, la tercerización ayuda a blanquear un importante sector de este trabajo en negro. Diego, vos hablabas de esta supuesta modernización que esgrimen desde los que llevaban adelante la reforma, de este blanqueamiento o de registrar el trabajo no registrado. ¿Qué más? Digo, para nosotros tener en cuenta de lo que está viniendo y está por venir, y quizá argumentos que cambien el idioma, pero sean los mismos. Digo, además de esta modernización, ¿a qué uno tiene que estar atento o atenta a la hora de escuchar cuando se hace propaganda o campaña por esta reforma laboral? Mira, ahí lo que se viene y que sigue, o sea, todavía esta ley no fue aplicada, digamos, ya fue aprobada y todo, se va a empezar a aplicar en noviembre, y se ve que en la reglamentación de esa ley va a haber algunas cuestiones, y en la aplicación de esa ley va a haber algunas cuestiones interesantes para ver. Yo me comprometo a poder estar informando desde allá algunas cuestiones, que sigamos conversando, pero sí, se espera, digamos, algunos avances incluso más todavía con respecto a la jornada de trabajo, ¿no? O sea, la ampliación de la jornada de trabajo, ahí se está hablando de 2 horas extra que pueden ser aplicadas masivamente, digamos, en los diferentes lugares de trabajo. Aparece dos en la horas ley, extras que no serían pagas como extras, que digamos. No serían pagas como extras, ¿no? Como el empleador tiene el derecho a extender la jornada de trabajo durante 2 horas, que en la ley no queda claro cómo sería, entonces en su aplicación es hoy por hoy una de las cosas que más preocupa, digamos, a los sectores en resistencia. Y otra fundamental, que es el paso más fuerte, es la contrarreforma de la previdencia, ¿no? O sea, que sería de los aportes jubilatorios, que también es importantísimo y es el próximo paso, digamos, que el gobierno de Temer está previendo allá en Brasil. Es importante decir, los sectores en resistencia llaman estas reformas como las contrarreformas, ¿no? Importante como parte de ese juego de palabras, de legitimidad de estas leyes, es no ceder en esa forma de nombrar lo que está siendo aplicado. Porque cuando uno hace una reforma en casa, cuando para todos los trabajadores es importante entenderlo de esta forma, cuando uno hace una reforma en casa, cuando uno intenta reformar algo, darle nueva forma a algo que tiene, lo hace siempre para una mejora, lo hace siempre para... Y esto, digamos, claramente son contrarreformas, no es ampliar nuestra casa, no es mejorar el lugar donde vivimos ni nuestra cotidianidad, sino bien todo lo contrario. Es importante dar esa disputa desde lo discursivo, inclusive, de que son contrarreformas. Y después entender, digamos, de que hay un discurso de crisis gigante que alimenta, digamos, esto, ¿no? Brasil es un país riquísimo, fue la séptima economía mundial, y lo que se está haciendo es generalizar esta crisis para que se entiendan este ajuste, digamos, como algo necesario, ¿no? Que algo nosotros lo conocemos bien de los 90, digamos, ¿no? La necesidad de ajustar el cinturón, tenemos que hacerlo, hay que hacer un esfuerzo todos juntos. Una vez que los grandes, los poderosos, digamos, los grandes empresarios, industriales, las multinacionales, pasaron su crisis, digamos, del 2008-2009, hoy por hoy intentan aplicar a esa crisis, digamos, a los trabajadores, exigiendo un salir juntos de esta crisis con esfuerzos colectivos. Es un discurso que entró muy fuerte, que usaron las iglesias para expandirlo. La bancada, sería el sector del parlamento que impulsa esto muy muy fuerte, le llaman allá en Brasil la bancada de la bala, el boi, las 3B, ¿no? La bala, el boi y la Biblia. Con el tema del agronegocio, ¿no? El boi es la vaca allá, y con la implementación de una represión gigante, ¿no? O sea, frente a ese discurso, además, otra práctica fundamental es el de la represión, con aumento de despidos selectivos, digamos, en lugares de trabajo, ¿no? Bien enfocados, rompiendo algunos derechos sindicales, que no están respetando, y sobre todo, bueno, en la calle han sido reprimidas las grandes manifestaciones que hubo en resistencia, en lucha contra estas contrarreformas. que es interesante también para ver, me parece que es importante para lo que se viene tal vez en Argentina, pensar la forma en que se dio la resistencia allá, me parece que trae algunos elementos importantes. Hubo una serie de movilizaciones y de articulación en el campo popular brasilero que estaba muy fragmentado, digamos, y que la salida de Dilma del gobierno ponía una nueva agenda, digamos, y una reorganización del campo popular en resistencia allá en Brasil. La propuesta mayor, incluso la propuesta que fue hegemónica del lado de la resistencia, fue de paseatas, como ellos llaman, o de movilizaciones en la calle, que fueron puramente performáticas, ¿no? Donde juntaron personas en la calle y salieron a movilizar. Esas movilizaciones fueron reprimidas siempre para el final de la movilización, con el destaque de compañeros que optaron más por la acción directa en el marco de esas paseatas de performática y generaron fragmentaciones. En el campo sindical, para esta contrarreforma del trabajo, la fuerza sindical se separa de ese campo popular y empieza a apoyar el gobierno Temer. Había resistido, había sido parte, digamos, de la resistencia con respecto a la propuesta de enmienda constitucional que congeló el presupuesto y también con el tema de la tercerización, pero ya en esta ley de reforma del trabajo mostraron más la hilacha y estuvieron directamente vinculados al gobierno Temer. El resto de las centrales sindicales, que son varias en Brasil, estuvieron del lado de la resistencia, pero con esta lógica de acciones performáticas. Impulsaron una huelga general a 100 años de la primera huelga general en Brasil, que fue una huelga impulsada por las mujeres, que surgió bien en la base, digamos, de fábricas textiles. Acá esta vez fue bien construida desde arriba, desde los aparatos sindicales, y con muchas dificultades para implementarse en los lugares de trabajo. Por lo tanto, volvió a repetirse de manera performática una expresión más en la calle que tuvo que ver con movilizaciones, algunos piquetes, los sectores más combativos y más organizaron piquetes y impidieron el transporte y lo que generó que la huelga pueda realizarse en alguna medida, pero no fue lo propuesto por las centrales, que estaba vinculado a un gran show en la plaza, incluso con artistas y músicas, como para hacer dar testimonio de alguna resistencia hablándole a los medios, ¿no? Pero no disputando directamente la producción de valor en los centros de producción directamente. O sea, la huelga no se efectivizaba. La huelga no se efectivizó relativamente la primera huelga el 28 de abril, que fue exactamente 3 días después de que fue sancionada la reforma en la Cámara de Diputados. Se marca una nueva agenda de lucha al mes siguiente en Brasilia, donde hubo una gran represión, donde la movilización fue fuertemente reprimida, y ahí era jornada de lucha, no era huelga. Pero las centrales llevaron varios micros para Brasilia, fue una movilización importante y que fue fuertemente reprimida el mismo día de que el gobierno Temer realiza una masacre de campesinos en Pará, de la Liga de los Campesinos Pobres. Ahí el gobierno Temer muestra, digamos, su política de represión que está avanzadísima, que está haciendo terrorismo de Estado en las grandes ciudades, digamos, con la excusa de la guerra a las drogas. Las periferias de la ciudad hoy por hoy están sufriendo la invasión del ejército directamente brasilero en las casas, persiguiendo incluso a militantes de derechos humanos y demás. En una de las movilizaciones por el tema de la reforma del trabajo, el gobierno Temer mostró su lado más duro de represivo también, que fue en Brasilia por el 24 de mayo. Y el último intento fuerte de la resistencia contra la ley del trabajo, digamos, contra esta contrarreforma del trabajo, fue a final de julio, ¿sí? El 30, ya el 30 de junio, perdón, con la ley prácticamente sancionada en senadores, con los números con mucha dificultad de darlos vuelta, digamos, en el Parlamento, y fue prácticamente un es difícil decir que fue completamente un fracaso, digamos, porque generó un activismo interesante que vio cada más claramente cómo las propuestas de resistencia del sector más democrático popular, entre comillas, ¿no?, que sería el sector de las alianzas que el PT había realizado, estaba realizando una resistencia performática para los medios, pensando más en el 2018 y en las elecciones que en la ley del trabajo en ese momento. Me parece que sí, lo electoral es una llave muy fuerte allá en Brasil para mantenerse calmo, esperar, dieron un golpe, pero bueno, vamos a esperar. Enseguida, después de que fue sancionada esta ley en senadores, al día siguiente la Globo, que es la gran guionista de la política brasilera, como si fuese una gran novela, al día siguiente de aprobada la ley de reforma del trabajo, ellos lanzan muy el Poder Judicial, unido con los medios, lanzan una gran bomba que es Lula siendo perseguido políticamente, que no iba a poder presentarse a las elecciones porque la cárcel lo estaba esperando y terminó el capítulo que tiene que ver con la ley del trabajo. La modernización del trabajo fue realizada, el nuevo capítulo ahora es el Lula preso, Lula no será candidato y miremos todos para las elecciones, no hay más que discutir sobre la ley del trabajo, ¿no?